Muchas veces la ciencia ficción moldea la ciencia, es decir, muchas cosas que pasan en la ciencia ficción ocurren en la realidad, y ya el cine y la literatura trabajaban mucho este tema de ciencia ficción, y se hablaba de estas inteligencias superiores que en algunos casos decían iban a dominar el mundo, Terminator, ¿sí?, o iban a arreglar el mundo, Wall-E, que también es una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces el cine y la literatura y todo lo que es la ciencia ficción venía empujando todo esto, pero por otro lado las empresas, ¿sí?, no querían que esto siguiera avanzando. Entonces hoy en día están en una lucha de que la inteligencia artificial desbordó, está media incontrolable, ¿sí? Para que tengan una idea, salen alrededor de entre 10 y 15 herramientas por semana nuevas de inteligencia artificial. Pensemos que desde que se lanzó y se abrió ChatGPT al público, hoy en día surgieron alrededor de 2.000 herramientas nuevas de inteligencia artificial. Por eso hay una cuestión y una pelea económica de quién está liderando. Sí, aquellas empresas que quieren popularizar más aún la inteligencia artificial y cada vez salen más herramientas, aquellas que la quieren suspender en el sentido de decir de el miedo que puede traer esto a la sociedad. Como toda tecnología que avanza, siempre tiene su lado bueno y su lado malo, ¿sí? El que inventó la bomba atómica no pensó que la bomba de hidrógeno era para explotar y terminar con la Segunda Guerra Mundial. Él hizo la separación del átomo para generar energía y decía que con esa energía podía alimentar toda una ciudad, ¿sí? Se usó para fines bélicos, ¿sí? Entonces la tecnología por sí sola no es buena ni mala. Siempre está mediada por nosotros los humanos, que somos los que decidimos si esa tecnología es buena o es mala. Yo no puedo decir que la IA es buena o mala. Es la persona quien la usa y con qué fines la utiliza. Hoy en día cualquiera puede decir, sí, yo sé manejar inteligencia artificial, pero tenés que ponerte a estudiar. Para que ChatGPT te devuelva algo interesante, tenés que ponerle mucho empeño, tenés que escribir, tenés que trabajar, sobre lo que llamamos el prompt. Bueno, ya se inventó una carrera de prontista, que es una carrera de 6 meses que te enseña cómo sacarle el jugo a esa herramienta. Una carrera que hace 4 meses atrás no existía. ¿Está? Entonces, la evolución tecnológica trae aparejado mejoras, trae aparejada evolución. ¿Sí? Depende de nosotros, vuelvo a ser lo mismo, cómo nos adaptamos a esa evolución. ¿Sí? En el sentido de poder seguir estudiando, poder sacar lo mejor que tiene la tecnología, hoy la llamamos IA, ¿sí? Después podrá ser robótica, podrá ser programación, ¿sí? No importa cuál sea la tecnología, siempre toda tecnología trae aparejado que algunos puestos de trabajo desaparezcan o sean absorbidos, todavía dependemos del ser humano que entrena esas IAs. Si bien ya estamos en una etapa donde hay IA que entrenan a otras IA, o hay IA que aprenden por sí sola.